MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Seguramente te ha pasado. Te levantas, preparas el desayuno, te metes a bañar, te arreglas. Sales volando de tu casa y cuando por fin llegas al trabajo, te das cuenta de que estás completamente agotado. Y el día apenas empieza. Hay un libro de Editorial Aguilar que te puede ayudar y a controlar todo ese caos. ¿Qué hace la gente exitosa antes del desayuno? De Laura Vanderkamp. Y este libro te muestra cómo disfrutar de tu profesión con una mente clara y al mismo tiempo nutrir tus relaciones y alcanzar la salud física y espiritual. Lo mejor es que puedes hacerlo en solo 5 pasos, que además son bastante fáciles. La autora es una escritora obsesionada con que las personas usen mejor el tiempo que tienen para alcanzar una vida plena y por eso enseña a registrar lo que haces con tu tiempo, imaginar la mañana perfecta, analizar la logística para lograrla, adquirir cualquier hábito y adaptarte a las necesidades cambiantes del día. Un aspecto que a veces se nos olvida es que también los fines de semana son importantes para ser productivos. Por eso me encanta esta frase de la autora. Tienes que hacer una cita para salirte de la rutina, de la misma forma que lo haces para entrar en ella. Eso quiere decir que también hay que planear los fines de semana. Pasarlo, por ejemplo, en medio de la naturaleza. Unas clases de cocina en pareja. Actividades que te ayuden a distraerte y empezar la siguiente semana con las baterías completamente recargadas. Otro de los aspectos interesantes del libro es la forma en que la gente exitosa utiliza sus horas de trabajo. ¿Sabías que la mayoría de la gente pasa hasta 28% de su día revisando correos electrónicos y redes sociales? ¿O hay quien pasa hasta el 70% de su semana en junta tras junta? Vanderkamp propone estrategias para no caer en esas trampas laborales. Así, podrás aprender a cuidar tus horas de trabajo, apartar un tiempo para planear tu semana o tu mes, establecer objetivos sencillos y practicar los aspectos que te parecen difíciles. También sabrás cómo identificar y hacer una inversión en tu futuro laboral. Antes del desayuno, todos los días la gente exitosa suele preocuparse por adquirir las habilidades que puede necesitar en un futuro empleo. La autora lo resume así. Uno de los aspectos más difíciles de perder un empleo es darte cuenta de que muchas personas eran leales a su puesto o a su empresa, pero no a ti. Por eso las personas exitosas también se preocupan por cultivar una red de personas que les sean leales. Si inviertes tu tiempo en esto y sigues las recomendaciones de la autora, tu futuro será más tranquilo. Por último, y este aspecto es quizás el más importante de todos, hay que divertirse. La gente exitosa siempre tiene esta visión clave. Si no te diviertes, jamás estarás a gusto en tu trabajo y no serás efectivo. Tienes que ver tu trabajo como una de las personas exitosas que aparecen en el libro. Te debe parecer una actividad real, realmente adorable. Al seguir estas recomendaciones, no solo logras elevar tu desempeño como lo hacen los líderes más reconocidos, también serás capaz de mejorar tus relaciones en todos los ámbitos. El éxito está en la actitud y empieza mucho, mucho antes de llegar al lugar de trabajo y seguir así después de que nos hemos ido. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.